El que habla con las manos, la Z y la L, Dina Records, los verdaderos. Mambo, mambo. Lo que tú necesitas. Mambo, mambo. CL. Mamacita.